las voces. En Mundo Indígena al Día. Más humano y diverso. Servindi presenta Resumen de Noticias. ¿Qué tal, amigos de América Latina y del mundo? La agencia de noticias Servindi les ofrece su resumen Mundo Indígena al Día, con las principales noticias en materia indígena y ambiental acontecidas la última semana. Red. Indígenas de Mesoamérica, el Caribe y América del Sur acordaron exigir un protocolo internacional para su relación con el Banco Mundial y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques en todo lo referido a los procesos sobre reducción de emisiones, sobre deforestación y degradación, RED. Indican que el protocolo debe estar basado en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. El acuerdo fue suscrito por las organizaciones indígenas de las citadas regiones que se reunieron del 20 al 24 de agosto en Lima, entre las que figura la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, COICA, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, el Consejo Indígena de Centroamérica, SICA, y el Consejo Indígena de Mesoamérica, CIMA, entre otras. Colombia. Indígenas agrupados en la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, pidieron al gobierno ser parte de los diálogos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El pedido se formuló luego que el presidente Juan Manuel Santos revelara que ya se iniciaron conversaciones exploratorias con el grupo armado. De otro lado, el gobierno y los indígenas del departamento del Cauca formalizaron el jueves en Popayán la primera de las tres mesas de negociación que acordaron para buscarle una salida al conflicto en el territorio indígena del suroeste del país. La primera mesa, que se ocupará de los asuntos de tierras y territorio, fue instalada bajo el liderazgo del viceministro del Interior, Aníbal Fernández de Soto, y el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Jesús Chávez. América. Jóvenes indígenas de 15 países de Sudamérica, Centroamérica y México se pronunciaron contra la violencia que enfrentan sus pares mapuches de Chile y en favor de los afectados por la guerrilla en Colombia. En el encuentro sostenido en Lima, del 18 al 20 de agosto, ellos instaron al gobierno de Chile a promulgar una ley de protección integral de derechos de la niñez y que ésta se ajuste a los principios de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El pronunciamiento se dio en respuesta a la militarización, la acción de la guerrilla y al narcotráfico que han generado desplazamientos forzados y muertes de indígenas en Colombia, y en solidaridad al pueblo mapuche, que defiende el reconocimiento de sus tierras y territorios ancestrales. Honduras. Centenares de indígenas garífunas procedentes de diferentes comunidades se reunieron en Vallecito, departamento de Colón, para reocupar el territorio que históricamente les ha pertenecido y de los que fueron desalojados, como en otros casos, por empresarios, políticos y militares. La convocatoria fue hecha por Iseri Lidahuamari y la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, en respuesta al accionar de los invasores que tratan de apoderarse de su territorio. Ártico. Para mediados de septiembre, la firma anglo-holandesa Royal Dutch Shell espera iniciar perforaciones de exploración en el Océano Ártico frente a la costa de Alaska, con el permiso del gobierno de Estados Unidos y causando daños irreparables. Así lo dio a conocer el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, que publicó un informe el lunes 20 en el que insta a Washington a prohibir las perforaciones. Señala que Shell es incapaz de impedir y de limpiar eventuales derrames de petróleo. Por su parte, la organización ambientalista Greenpeace puso en duda la capacidad de reacción ante emergencias de la petrolera. ¿Qué pasará cuando el equipo afronte olas de 20 pies de altura y hielo mientras perfora el Ártico? Se preguntó un representante de esta organización. Argentina. Fumigar con agrotóxicos es un delito y tiene condena condicional, pero sin cumplimiento en cárcel. Así lo determinó la Cámara Primera del Crimen de Córdoba en el juicio por fumigaciones en el barrio cordobés Ituzaingó Anexo. El caso determinó la culpabilidad de un productor agropecuario y el aerofumigador por contaminar y afectar la salud de la población. Sobre estos recayó una pena de 3 años de prisión condicional, pero que no incluye cárcel efectiva. Para las madres de Ituzaingó, la pena no fue suficiente, mientras que organizaciones como Paren de Fumigar destacaron el valor del fallo y remarcaron su rechazo a la zona de la multinacional de semillas Monsanto. El gabinete del presidente Evo Morales aprobó el miércoles un proyecto de ley que amplía hasta el 7 de noviembre la consulta que decidirá si el tramo 2 de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Mojos atravesará el territorio indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure-Tibnis. Indígenas del Tibnis afirmaron que el gobierno aprobó el proyecto, que aún debe contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional, debido al fracaso del proceso en su fase inicial, que no llegó a la mayoría de las comunidades yuracares, chimanés y trinitario mojeño. Fernando Vargas, presidente de la subcentral Tibnis, remarcó que seguirán rechazando a las brigadas que lleguen a los territorios para hacer la consulta y ratificó su posición a la instalación sin consenso de un régimen ecológico en el Tibnis. Paraguay. Indígenas de la parcialidad Aba Guaraní del departamento de Alto Paraná resistieron el pasado miércoles 22 de agosto a un violento desalojo policial de sus tierras, tras haber sido vendida a privados la propiedad que les entregó el gobierno de Fernando Lugo. Las 35 familias afectadas sostienen que el terreno de 600 hectáreas habría sido vendido por el Estado a la empresa Ipasa, del colono brasileño Roberto Sosa, a pesar que legalmente los predios están a nombre de los indígenas. Eso fue todo para la presente edición. No se olviden buscarnos en nuestra página web servindi.org y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Hasta la próxima.